todos los integrantes de cualquier pueblo indígena tienen derecho a mantener sus costumbres, forma de vestir, hablar en su lengua, transitar por cualquier lugar público sin restricción. A no ser molestados por ninguna persona o autoridad, a ser atendidos por los servicios de salud y a profesar la religión que quiere. Restringir o limitar el empleo de la lengua, usos, costumbres y la cultura es un acto llamado discriminación. Por medio de que el maestro nos decían que ya no habláramos el otomí, que era muy feo los que se hablaban, pues allá fuimos abandonando el otomí. Todavía mi papá decía, no, sigan hablando el otomí, que no se pierda. Existe completo derecho al empleo de una lengua que utilizan los integrantes de una minoría étnica o indígena, independientemente de la existencia de una lengua nacional oficial. La prohibición de emplear una lengua de la comunidad a la que pertenece una persona viola los derechos humanos. La prohibición de utilizar una lengua en el que se expresa un grupo indígena constituye especial gravedad, ya que el idioma materno representa un elemento de identidad. Cuando discriminas, no solo rechazas y desprecias a una persona, también provocas consecuencias irreversibles en nuestra sociedad.